Catecismo de la Iglesia Católica, meditado por el Padre Jesús. www.catecismoiglesiacatolica.com. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 4. ¿Cómo hablar de Dios? 42. Dios transciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios, inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable, anáfora de la liturgia de San Juan Crisóstomo, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Meditación del Padre Jesús sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte. La profesión de la fe. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 4. ¿Cómo hablar de Dios? Número 42. Dios no se puede explicar en toda su verdad, belleza y misericordia, porque el amor no se explica, se conoce, se vive, se siente y se comparte. Cuando el hombre ame a Dios, empezará a conocerlo, porque la misma esencia del amor lo reconocerá. Muchos han amado, y a veces más que otras, pues amar a Dios es amar con todo el amor. ¿Verdad que hay felicidad en amar y ser correspondido? Pues eso es Dios. Se ama y se corresponde a sí mismo, porque son tres personas en uno y por eso es amor. Conocerás a Dios cuando ames a Dios, en Dios Padre y en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo.